Carlos, ¿cómo te va? Buen día, gracias. No, al contrario, buen día, Omar, ¿cómo están ustedes? Bien, antes de que nada, déjame que diga, porque fue ayer, ¿no? Pero le decimos a Omar, feliz día del operador, fue el día ayer, el día de ayer. Pero se lo merece, aunque sea un día tarde. Bueno, maestro, ¿por dónde va a andar usted? Mira, Omar, mayo siempre nos remite a los argentinos, justamente por el 25 de mayo, a un momento histórico extraordinario. Para algunos de nosotros, o quizás para muchos, también siempre nos remite el 29 de mayo al cordobazo. Otros quizás prefieren relativizarlo. Esa es la verdad. Yo creo que ambos acontecimientos muestran algo que vale la pena tenerlo en cuenta hoy en los desafíos del pueblo en el presente, y es que en esos grandes acontecimientos la ciudadanía, la mayoría populares, deciden tomar la historia en sus manos y ser protagonista de los acontecimientos políticos, donde hace falta ganar la calle, enfrentar a las fuerzas conservadoras que siempre se resisten al cambio, o sea, en la resistencia del establishment, como decimos hoy, de las fuerzas conservadoras al cambio, no es una novedad de esta época, en realidad siempre ha sido así. Por eso creo que vale la pena comprender y valorar la determinación de los líderes y de los pueblos en esos dos grandes momentos de la historia argentina. Total. De enfrentar esos núcleos conservadores y abrir paso a un nuevo momento político, social de la historia que posibilite que se liberen las energías de la sociedad, que se entre en situaciones de más justicia social y de más ciudadanía. Yo veo que en el video, en el mensaje de Cristina, perdón, incluso uno de hoy de Alberto Fernández, Cristina dice algo muy conocido, sin embargo, muy trascendente. Convoca a las utopías, dice, pertenezco a una generación de utopías y convicciones, y convoca a la militancia. Hoy lo veo Alberto en una reunión, Alberto Fernández, de intendente, que dice, necesito que se pongan el overol. Y quiero concluir con esto, que resulta imprescindible que recuperemos fuertemente la militancia, que nos pongamos todos el overol, en estos meses que restan hasta octubre, más allá de los avatares de la unidad, de las tensiones que se van a generar con las candidaturas que son inevitables, ¿no? Por lo tanto, creo que mayo, las dos fechas de mayo, el 25 y el 29, creo que nos muestran el camino para este momento de este 25 de mayo y este 29 de mayo hasta octubre y noviembre, ¿no es cierto? Sí, yo pues lo comparto totalmente contigo, todo lo que estás contando, ¿no? Ese cordobazo que fue una de las protestas de obreros y estudiantes, ¿no? En aquel 29 y 30 de mayo del 69, que fue el uppercut de izquierda que recibe Juan Carlos, la dictadura de Juan Carlos Onganía, ¿no es cierto?, en aquel momento, porque a partir de ahí se empieza a derrumbar. Pero también es cierto que hubo un proceso de unidad en la diversidad muy, muy, muy intenso, muy complejo y hasta muy trágico, previo, ¿no? Porque hablamos del correntinazo, del viborazo, ¿te acordás? Del rosariazo. Acuerdo, yo era joven y era también estudiante universitario, recuerdo, el correntinazo lo recuerdo perfectamente. Ahora, vos decís algo creo que es muy interesante. En el cordobazo, y me permito también decirlo, la Revolución de Mayo, hubo una alianza de carácter social y político muy, pero muy amplia, que también nos remite al presente, ¿no es cierto? Porque eran obreros, eran estudiantes, se sumaron las clases medias que valoraron con simpatía, las barriadas cordobesas, o sea, los sectores populares de las barriadas, de forma tal que hay una amplia unidad, además marxistas, cristianos, peronistas, y en la Revolución de Mayo concurrieron sectores como el saavedrismo y el morenismo, que eran sectores muy distintos, incluso núcleos de españoles que querían romper con España, que luego se estuvieron contradicciones, incluso se enfrentaron y terminaron envenenando a Mariano Moreno en alta mar. Pero muestra que en un momento determinado de la historia resulta imprescindible sumar fuerzas y unirse, ya sea para una situación como la del Cordobazo o a un acto electoral como el nuestro, que se nos avecina. Así que creo que es una enseñanza importante de la historia, ¿no? Mira, yo quiero compartir con vos, y con Omar, nuestro operador, y después lo rematás vos, nos quedan, tenemos tiempo todavía. Juan Carlos, tengo un audio, tengo varios audios que voy a poner de Jorge Canelles, Jorgito Canelles. Ah, mira, el flaco Canelles. El flaco Canelles, que lo vi siempre luchar con una dignidad enorme, siempre con el mismo par de zapatos abotinados, esos oscuros con cordones, esos botines y el mismo, la misma carterita, el mismo pantalón y la misma camisa. Puede parecer estúpido lo que digo, ¿no? Pero pinta de cuerpo entero un tipo que se preocupaba por el alma, por la inteligencia, por el cuerpo de su pueblo y no por la pinta, ¿no? Fue un gran amigo de Tosco y un gran brazo derecho del combativismo de aquel Córdoba enorme. Él acaba de hablar de la unidad. Fíjate, escuchemos lo que dice Jorge Canelles de la unidad. Yo lo grabé, muy poco tiempo después falleció Jorge, pero qué importante lo que dice, cómo tal vez sirva para muchas lecturas de la contingencia actual. ¿Querés que lo compartimos? Con mucho gusto. Jorge Canelles, entonces. ¿Cómo te sentís hoy viendo esta dispersión que hay en tantos lugares donde hay gente también tan valiosa del movimiento popular? Bueno, pero el tema es de que también en aquel entonces teníamos distintos grupos. Ajá. ¿Sabes cuántos grupos había en la construcción? ¿Cuántos? Que no eran 13 grupos diferentes, de distintas ideologías políticas. Sin embargo, los pudimos sentar en una mesa y hacer asambleas conjuntas, y planes conjuntos. O sea, de que el problema es la voluntad de hacer la unidad. Por eso yo empecé la nota diciendo que lo más importante es la unidad del pueblo. O sea, de que el tema es ver quiénes son los que realmente están contra este modelo, sentarlos en una mesa y discutir y tratar de hacer la unidad. Yo sé que hoy es más difícil, porque los problemas son también más diferentes. Es más difícil, pero ese es el camino. Si nosotros no logramos construir un movimiento social, político, sindical, transversal, que reúna a más del 80% de la población, no vamos a derrotar esto. Bueno, ahí está, Juan Carlos, escuchabas recién a Jorge Canelles, ¿no? Sí, efectivamente, lo presenta desde su propia experiencia como dirigente sindical. Bueno, él se definía como un dirigente sindical clasista. Y va al caracú, al corazón de este gran problema político de los sectores populares, que es la unión, que es la unidad. Y bueno, explica, éramos 13 y sin embargo lo logramos. ¿Y cómo lo explica? Bueno, por la voluntad política de unirse, o sea, por la comprensión ideológica de que resulta imprescindible unirse, y dice eso es lo determinante, eso es lo principal. Bueno, creo que es una enseñanza, porque esos fueron líderes como el flaco Canelles, como, bueno, Tosco, Atilio López, que demostraron en la vida concreta que se pueden hacer grandes cosas, yo diría grandiosas, sobre la base de que haya unidad. Y eso implica aceptar la diversidad, las similitudes y las discrepancias, y marchar juntos contra el enemigo principal en fin, de la salida común. Creo que es un testimonio valiosísimo este que acabamos de escuchar. Sí, ahora nos vamos a despedir, y yo te despido a vos también, Juan Carlos Junio, con otro testimonio. En tiempos de las cacerolas, Jorge Canelles tiene 30 segundos, ¿no? Hablaba de las cacerolas, y lo decía, los cacerolazos, allá en la Córdoba del 69, y de esta manera lo expresaba. Yo pienso de que habría que haber estudiado mejor los hechos para que hubiera podido construirse una construcción durante los cacerolazos, una construcción de dirección, que no se construye por las diferencias, por la división que hay, por los distintos conceptos, y hay que superar esos conceptos para que todas las fuerzas populares podamos coincidir en una sola fuerza para derrotar y cambiar esta situación. Maestro Juan Carlos Junio, cierre usted esta hora, primera hora de mate, y nos vamos a la retención de tareas. Bueno, con mi modesto homenaje a los patriotas de aquel 25 de mayo y a los patriotas del 29 de mayo, del cordobazo, del correntinazo, del mendozazo, en fin, del rosariazo, a todos los grandes luchadores que fueron capaces de estar a la altura de los desafíos de la historia. Nos convoca a nosotros en este gran momento a seguir ese camino. Gracias, Juan Carlos. Abrazo enorme, Chao, más gracias. Hasta pronto.